Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están hoy en la ciudad de la Furia? ¿Andan bien? Bueno, nosotros vamos a tratar de acompañarlos en estas dos horas con alguna información que esperemos que les sea útil, y después también vamos a tener un invitado, una actriz, para hablar de otros temas y distendernos un poco. Está en la operación técnica Dayana y Camilo en la producción. Hoy fue un día con mucho corte en la ciudad, como titulan la mayoría de los medios, con un día caótico. Tenemos cortes desde las 7 de la mañana. El tema es por qué los cortes, ¿no? Porque si nos quedamos nada más en el caos de la ciudad, creo que la pifiamos. Creo que la ciudad de Buenos Aires, de acá hasta el final de este gobierno, hasta el 2019, finales de 2019, va a ser así, por lo menos casi todos los días. Vamos a tener paros, marchas, casi todos los días. Y va a ser así porque va a haber una cantidad de reclamos. Tenemos problemas en todos lados acá en la ciudad. Hoy lo que más se destacó fueron las movilizaciones de docentes, porque hoy hubo paro docente, de eso ahora vamos a hablar. Hubo ollas populares reclamando una ley de emergencia alimentaria. Y todo esto se agrega a que ya el lunes hubo varias movidas acá en la ciudad de Buenos Aires por los mismos actores, por marchando también al Ministerio de Desarrollo Social por los salarios de los cooperativistas de la ciudad y también por los ingresos para los comedores que hay en la ciudad. Según nos cuentan, y en esto, más allá de ideologías y de quien lo cuente, todos coinciden, desde los que tienen comedores que están de acuerdo con el gobierno, como por ejemplo Margarita Barrientos, que tiene acá en el barrio Los Piletones, en Lugano, como los que son de barrio de pie, de la CETEP o de la corriente clasista, todos coinciden en que necesitan cada vez más comida para la gente que se alimenta en los comedores. Así que de eso no hay ninguna duda. El tema es cómo todo esto puede servir, ¿no? Es decir, cómo todas estas movilizaciones, a veces anárquicamente, porque por ahí se hacen los mismos reclamos, pero unos van por un lado, otros van por otro, y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema en la ciudad con la dirigencia política de esta ciudad, y tenemos un problema en la ciudad con la dirigencia social de la ciudad, y tenemos un problema en la ciudad con la dirigencia sindical. Y eso hace que a veces los reclamos no puedan tener el peso que deberían tener, y a veces entran en las discusiones que hay en la ciudad entre los que están de un lado y están del otro. Más en esta ciudad de Buenos Aires, que recordemos que muchos de los sectores que reclaman después van a las elecciones y no los vota nadie. Y lo cual no quiere decir que tengan o no tengan razón con lo que reclaman. Estoy insisto con eso, ¿no? Todo lo que se está reclamando acá en la ciudad, la mayoría de las cosas que se reclama es legítimo. Ahora, hoy nuevamente me sorprendí por el bajo acatamiento del paro docente. El bajo acatamiento de un paro que en realidad el gremio que decide los paros en la ciudad es uno de los gremios, porque es el que tiene más fuerza, porque cuando lo decide otro gremio, que es el más combativo, que es Ademis, si UTE no se pliega a lo que propone Ademis, el paro fracasa. Pero esta vez UTE decidió hacer hoy y mañana, y el mes que viene, la semana que viene, no, la otra, va a haber otros dos días. Es decir, UTE adelantó un paro de 96 horas, 48 y 48. Y el problema que hay con UTE justamente es la de la burocracia sindical, la dirigencia burocrática que está al frente del gremio desde hace mucho tiempo y que hoy los docentes prácticamente no le creen, o son muy pocos los que le creen. O algunos están obligados a creerles porque ellos manejan en varios lugares directores, supervisores. Siempre lo dije, son parte de la educación acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por ahí logran en algunas escuelas donde tienen los directores que el director directamente la cierre. Pero hoy yo suelo hacer siempre lo mismo. Los días de paro recorro varias escuelas. Bueno, hoy vi, por lo menos en la zona sur, en mi barrio donde yo vivo, las escuelas estaban abiertas. Cosas que cuando hay paros contundentes están cerradas. Ejemplo, cuando el gremio docente de la ciudad de Buenos Aires se solidarizó por la famosa explosión de la garrafa y murieron un docente y un auxiliar, ¿se acuerdan, Sandra? Ahí cerraron, ahí el paro fue total. El paro de hoy parece que no tiene mucho peso. Habrá que empezar a analizar. A nosotros nos cuesta hablar con la gente de UTE, nos cuesta. Tenemos algunos teléfonos de López, trata de no salir, se mueven solamente en C5N, en esos lugares donde les permiten que digan todo lo que tienen que decir, siempre y cuando sea, ya sabemos, en contra de quién y a favor de quién. Pero bueno, habría que ver, porque los docentes es uno de los gremios que tiene los salarios más atrasados. Entonces, que hoy no haya sido un paro contundente, evidentemente no debe tener que ver con los docentes que no quieran pelear por un aumento. Por ahí lo que está en juego es quiénes son y cuándo mandan y cuándo convocan. Porque fíjense, hay un tema. Este paro de hoy y mañana de la de un sector de los sindicatos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, digamos los más fuertes, ¿no? UTE lo lanza el paro un par de días antes de que tenían que sentar a negociar la paritaria. Entonces van a un juego que a mí me suena medio burdo, tanto lo que hace UTE como lo que hace Sol Acuña, ¿no? UTE dice, si el jueves no nos dan el 42%, paramos. El 12 y el 13, ya tenemos el paro arreglado para el 12 y el 13. Y entonces, el jueves, cuando teóricamente tenían que ir, Sol Acuña saca un comunicado, hablo de la ministra de Educación, que dice, se suspende la paritaria porque si ya tienen arreglado el paro y 42% no le vamos a dar, ¿para qué nos vamos a sentar? Lo cual habla de lo poco que les interesa al gremio, en este caso a UTE, y al Ministerio de Educación, en este caso a Sol Acuña, de lo poco que les interesa resolver el problema de los salarios y que los chicos tengan clase, las dos cosas. Es decir, uno adelanta en el paro diciendo que si no va al 42, cuando lo dice la regla de número uno del sindicalismo, yo voy, me siento, si no logro un acuerdo, me levanto y digo voy al paro, no ofrece más, voy al paro, no digo voy al paro antes de sentarme para darle lugar al otro. Entonces a mí me suena este juego del gato y el ratón, ¿no? Es decir, me suena un juego de los que manejan la educación en la Ciudad de Buenos Aires y que lo único que vienen haciendo en los últimos tiempos es perjudicar a los alumnos, perjudicar a los docentes. En definitiva, perjudicarnos a todos. Y es un problema. Con esta dirigencia así no se puede. Lamentablemente no se puede. No se puede porque es gente que lo único que está viendo es cómo seguir con ese cargo que tiene hace 10, 15, 20 años y con elecciones amañadas, con estatutos modificados que se han modificado en su momento en los gremios y que no les interesa ni los chicos ni los propios docentes. Y acá tenemos un problema porque lo vemos todos los días. Parecería como que están unidos desde hace muchos años los diferentes gobiernos que han habido en la Ciudad de Buenos Aires y los diferentes ministros se han unido con el gremio para privatizar la educación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a partir del año 90... que empieza a entrar en los gremios esta gente y empiezan a entrar en la educación toda esta gente vinculada a estos gremios y vienen los diferentes gobiernos, todo ha empeorado en la educación. En el año 90, con Grosso, una vez que se va la primavera educativa con Ana Lorenzo, y que dice, yo no voy a entregar la educación, renuncio porque acá quieren destruir la educación, no llegaba al 27% la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí entró Filmus, fue como secretario en esa época, porque era intendencia todavía de educación, director de escuelas, y a partir de ahí empezó la decadencia. Y hasta terminar el gobierno de Ibarra, y ahora estamos ahí, está en un 52-53% de la educación ahora está en manos privadas en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando entró toda esta gente estaba con el 27%. Así que evidentemente el deterioro ha sido total. Así que habrá que ver ¿cómo hacemos? Es un problema porque también los docentes en algunos colegios directamente las asambleas decía la mayoría no paro, pero tampoco participan para decir cómo hacemos, cómo salimos de esta situación, cómo hacemos para tener un buen salario, cómo hacemos para que no se siga privatizando la educación. Porque ya cantidad de clase media, inclusive media baja, se ha retirado de la pelea por la escuela pública y manda a los chicos, aunque sea haciendo un esfuerzo y sacándolo de otro lado, a una escuela parroquial o a una escuela privada de las más económicas, ¿no? Así que tenemos un serio problema. Así que espero que alguna vez todo esto se pueda poner en discusión. Es muy difícil. Creo que para poner en discusión todo esto, las bases tendrían que pasar por encima a las dirigencias y no lo veo. Me acaba de llegar un comunicado de UDA, que es uno de los sindicatos más fuertes docentes, con fuerte presencia en el secundario, que dicen que el paro fue de un 80%. Eso es lo que dice UDA. Si UDA dice que fue de un 80%, dice que es contundente, qué sé yo, debemos andar por el 50%. Porque seguramente el gobierno va a decir que fue de un 30%, y que hay que ver lo que dicen uno y lo que dicen el otro. Yo creo que hoy el paro, con mucha suerte, ha tenido un acatamiento del 50%. Bueno, yo lamentablemente lo que tengo que hacer es informar, es decir, cómo son las cosas. Ahora, modificarlas es muy difícil, porque toda esta gente, estas familias que están al frente de los sindicatos con un tilde de progresismo, sabemos que negocian a espalda de los trabajadores, sabemos que cada vez les cree menos los docentes, y sabemos cuál es el resultado que tiene la educación desde que ellos están al frente de los sindicatos. Así que me hubiera gustado un paro contundente hoy y mañana. Si hoy no fue contundente, mañana por supuesto va a ser menor todavía el paro, pero me hubiera gustado un paro contundente y no este juego del gato y el ratón, que después terminan arreglando a espalda de los trabajadores, como lo vienen haciendo hace cantidad de años, y los trabajadores quedan colgados del pincel. Ya lo hemos visto con los universitarios. De 5 gremios terminaron arreglando un salario que no cubre la inflación, y quedó solamente un gremio que sigue peleando, que es la AGD y la CONADU histórica. Bueno, más o menos eso es lo que va a pasar con los docentes de UTE y de otros gremios de la ciudad de Buenos Aires, porque siempre se ha terminado así. Vamos a escuchar hoy el tema. Hoy dos perlas traje, ¿no? Es un tema que se llama En este barrio, el tema de Miss Meso Vigarrena. Aquellos que estuvimos en el comienzo de esta radio, lo vimos pasar por acá a Meso Vigarrena, un hombre que vivió 8 años en la Argentina y que lamentablemente se suicidó. Después hablamos un poco más de él, porque después lo vamos a escuchar a él. Pero ahora vamos a escuchar esta canción de él, En este barrio, por Juan Carlos Baglietto. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Soñaban con fugarse en un barco. Y año tras año se van yendo así, creyendo que la vida era un velero. Sueño tras sueño quedaban allí, crucificados en un sumidero. Uno se hizo maricón, otro se hizo marino mercante. Mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van buscando hembras para el levante. Lunes tras lunes se repite igual. A esta vida no quien sueña con Washington y hay quien anda con la cara de perro. En este barrio también está el que se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, que ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Y al llegar otro febrero soñaban con fugarse en un barco. ¿Quién se quedó? Critica al que se fue. Todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si yo me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, te voy a pasar algunas cosas para que hagas el viernes y el sábado. El 14 a las 19 horas en la UTN, acá en la facultad, en Medrano 951, tenemos a la banda sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es el 14. Este viernes, 19 horas. Andate un rato antes porque convoca mucho la banda esta. Aparte es gratis, ¿eh? Y el 21 a las 18:30 en la Bolsa de Comercio. De paso ahí te compras algo para el Merval. El sábado 15, es decir, este viernes, a las 17 horas, esto está buenísimo, yo no me lo pienso perder, voy a ir. Hay milonga en el Hall Central del Teatro San Martín con la orquesta Escuela Emilio Balcarce, que dirige Víctor Lavallén, ¿eh? Así que todo eso tenés para hacer este fin de semana. Vamos a un corte y seguimos. Si algo está pasando en estos días en varios sectores son los despidos, ¿no? Sí, seguimos con despidos. Un tema que no se está teniendo en cuenta, porque parecería que ya pasó. Hubo una ola de despidos y de cierres en diferentes radios. Bueno, la semana pasada, en Radio El Mundo, 20 trabajadores iban a marcar sus tarjetas y no pudieron entrar porque la empresa los dejó afuera, ¿eh? La empresa que se quedó tiene 70 trabajadores, es una empresa de acá que está en la ciudad y que es de la difusora Baires, que es una difusora del grupo Disney, ¿eh? Y recordemos, aquellos que memoriosos, por ahí algunos se acuerdan, que en el mes de agosto, no hace mucho, tampoco, Pepe Cibrián fue sacado del aire. Estaba hablando en la radio justamente sobre los problemas que atravesaba la radio con el tema sueldos y con el tema suspensiones, y fue sacado del aire. Así que ahí tenemos un problema serio, porque no se puede todo lo que se fue realizando en el gobierno anterior con los medios dependientes de la pauta, esto que el otro día dijo tan claro Pichetto: ustedes no son capaces de parar a los economistas, de darles una pauta para que hablen bien de ustedes, les dijo eso, le dijo Pichetto a Michetti, bueno, pasaba eso, había pautas para que hablaran bien, y todos esos medios que se formaron entraron en crisis todos, y hoy tenemos todos los problemas que tenemos. Tenemos el problema de Radio El Mundo, problema en Radio Rivadavia, problema en Radio del Plata, en todos lados hay problemas. Tenemos problemas en Radio Nacional, tenemos problemas en la TV pública, tenemos problemas en Telam, es decir, no nos faltan problemas en ningún lado. Y también hubo algunos despidos. Bueno, recordemos que cerró la planta de producción que tiene en el barrio de Balvanera Fredo. Fredo son las famosas heladerías, estas que han vendido, se han llenado de dinero con los helados tan caros. Bueno, ahora dicen que tienen problemas de producción justo ahora, que es temporada baja. Uno suena hasta medio extraño, ¿no? ¿Por qué no esperan que ya el mes que viene el otro se empiece a vender más? Pero bueno, encontraron otro tipo de negocio, cómo hacer más dinero, que es lo que suelen hacer muchos grupos económicos. En este caso, el grupo económico que tiene Fredo es el grupo financiero Pegasus, ese grupo que en su momento el CEO era Quintana, el hombre fuerte del gobierno de Macri hasta hace unos días nada más. Bueno, Pegasus y Fredo tenía 80 locales, mitad eran propios y mitad eran franquiciados. Lo que dicen ahora, no, vamos a jugar la marca y los vamos a franquiciar todos. El tema es qué va a pasar con los 287 empleados propios que tiene, de los cuales 60 están en esta planta. Todavía los trabajadores están en la planta, están resistiendo. El otro día circuló por las redes un video de cuando los trabajadores hablaban con los referentes de la empresa, y los referentes de la empresa le decían que había que esperar, porque todo esto lo que es un reacomodamiento financiero, pero bueno, temen, y lógico, por los puestos de trabajo. Otro grupo que también, otros trabajadores que también tienen algunos problemas con los cuales estuvimos, son los trabajadores del grupo Canales. Canales es una empresa, no piense, porque todos pensamos en la vieja empresa de las galletitas que fue absorbida por Arcor. No, Canales es una empresa metalúrgica que tiene alrededor de 1000 obreros en diferentes puntos del país. Estuvimos en el Ministerio de Trabajo cuando ellos hacían el reclamo. Y escuchen este reclamo de los obreros de Canales. De paso le pasamos el audio, dale. Soy el delegado de planta, uno de los tres delegados de planta. Estamos concurriendo al Ministerio de Trabajo acá en Banfield. Ahora asistimos a una audiencia con la empresa para ver qué nos propone la empresa ante la falta de 2 meses de pago al personal. La planta se empieza a producir, porque aparentemente estamos ante un lockout patronal. Por eso pensamos que hoy vamos a tener alguna respuesta de parte de la empresa ante las autoridades del ministerio. Y nosotros vamos a seguir en la lucha la, vamos a incrementar la, la salida. Tenemos pensado ir a la oficina central en Capital. También vamos a preparar un petitorio y llegaremos a la Casa Rosada, que nos atiende el presidente, porque consideramos que la empresa tiene contacto con Presidencia, porque le otorgaron Repro un fondear de 250 millones de pesos y a la planta nunca apareció. Entonces consideramos que tiene que haber una respuesta de parte del gobierno. Por lo menos dentro de planta no tenemos producción actualmente. Estamos cerca de la temporada de trabajo que arrancaría en el mes de octubre, mediado de o al comienzo de noviembre. Eso dura hasta marzo, abril. Pero mientras tanto nos deben 2 meses de sueldo. Hace un año atrás la empresa incurrió en lo mismo, tuvimos un atraso de 3 meses de sueldo. Nosotros iremos informando de todas las acciones que vayamos decidiendo en el ámbito de la asamblea, en fábrica, y bueno, veremos cómo sigue este camino. Y ya sí, por ahí es algo que ya está discutido con los compañeros, porque frente a esta situación hay que bancar la lucha, hay que bancar los bolsillos de los compañeros, así que seguramente estemos impulsando nuevamente un fondo de lucha, un fondo solidario. Ya se van a enterar, ya vamos a ir comunicando esas acciones, pero ya está avanzada la discusión en fábrica para retomar ese camino. Así que bueno, compañero, compañera, creo que no hay mucho más para agregar en este momento. Nosotros nos vamos a retirar y vamos a volver a fábrica, que va a ir el ministerio allá y necesitamos estar con el personal dentro de fábrica. Bueno, acá escuchábamos esto que pasa. Nosotros la semana pasada comentamos que habían despidos en el ENACOM y que se hablaba de vaciamiento del ISER. La semana pasada hubo, el día miércoles de la semana pasada, clases públicas en donde se denunciaba despidos y vaciamiento. Bueno, los trabajadores pudimos charlar con algunos de ellos y nos comentaron que habrían dado marcha atrás en los despidos y que ante esta actitud de que dieron marcha atrás, bueno, se pararon un poco las movilizaciones, las clases públicas, y están esperando porque con la modificación del pasar el ministerio a secretaría, bueno, parece que están negociando y parece que no habría por el momento despidos, se retrotrae todo a lo anterior, a la semana pasada. Y bueno, está todo más calmo. Esa es otra de las cosas, ¿no? A veces se sale muy rápido en el por las dudas, y está bien, hay que salir a veces por las dudas, pero a veces se siembra un poco de pánico y después hay que retrotraer, porque se dice van a despedir, y después al final no despiden. Así que eso creo que debe ser balanceado. Por suerte, en este caso, insisto, en el ISER, en el ENACOM, por ahora el dato que tenemos de parte de algunos trabajadores, no hay despidos. Bueno, vamos de nuevo con En Este Barrio, ahora la versión también en vivo de Meso Vigarrena. Cuando llegaba febrero,

¿En orden por acá? Sí, ¿te acordás de cómo se puede comunicar la gente si se quiere comunicar con nosotros? Exactamente, lo puedo hacer por teléfono al 4862. ¿Qué? 4864-0489. Me equivoqué, se me mezcló con uno de acá de la zona. O 4866-1095. Sí. Sí, también si nos pueden. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter, @loslocoslatribu. En Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Nos buscan, nos encuentran ahí al toque. Y también por medio de un correo electrónico, un email, a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Bueno, ¿qué te pareció Meso Vigarrena? Muy bueno, no, nunca había escuchado nada de Nunca de habías Meso. Escuchado, bueno, este Meso Vigarrena, que es José Luis Mesa Huarte, sí. Yo le tengo, teníamos determinado afecto acá, te digo, son de los primeros delirantes que vinieron por la tribu, cuando la tribu, allá cuando nosotros empezamos con Los Locos, sí. Que empezamos en realidad 6 meses después que la radio empiece, que la radio estaba acá en la calle Gascón. Cuando vino acá, había gente que venía por acá, inclusive vino, en esos años vino Mano Negra, ahí apareció el idilio, por decirlo de alguna forma, entre Manu Chau y la tribu, sí. Que tantas veces ha venido y le ha dado una mano también a la tribu. Bueno, Meso Vigarrena también, lo vi alguna vez por acá. Este es un hombre que nació en el País Vasco, en Vizcaya, y que vino, vivió 8 años acá en Buenos Aires, y siempre él jodía con algo, que él había nacido un 22 de julio, y en la quiniela, y él lo conocía esto, el 22 es el loco. Sí. Y bueno, y él decía que iba a morir un 22, y murió, se ahorcó el 22 de enero de 1993, una historia triste. Pero bueno, nos dejó algunas cosas, como esa canción, 2 discos grabó, un tipo que viajó mucho por todo el mundo. Los discos fueron, uno lo sacó en el 87, que fue Viaje de Vida, y el otro Avión, en el 93, todos acá en Argentina, fue amigo de Luca Prodan, tocó con Miguel Abuelo, Los Redonditos de Ricota, anduvo por ahí siempre dando vuelta con toda esta gente, no tocando, por ahí siendo amigo. Y bueno, hizo un tema que es impresionante, en algún otro momento, que también lo grabó el Juan Carlos Baglietto, que creo que es junto con el de Lalo de los Santos, Rosario, sí. El Adoquines en tu cielo, Rosario, fue una de las mejores canciones que he escuchado sobre Rosario, ciudad que también le gustaba, aunque él estaba acá. Así que bueno, eso quería que escuchemos hoy y que comparemos las dos versiones, las dos grabadas en vivo, la que pasamos de Baglietto y la que pasamos de Meso Vigarrena. Bueno, ahí se me escapó, pero ¿de dónde nació él? En Vizcaya, era vasco. Vizcaya. Era vasco. Era vasco. Algora, creo que era la parte de Vizcaya. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Camilo? Acá estamos, bueno, ya. ¿Nos traes algo? Sí, lo habíamos anticipado ya la semana pasada. Mañana arranca el Festival de Cine Alemán, pero aparte de eso vamos a dividir en dos la columna de hoy. Sigue el mes del cine argentino. Voy a insistir para que todos vayan a ver cine argentino. ¿Cuándo termina la oferta? Queda una semana redonda. Termina el 19 de septiembre. O sí. Septiembre, a aquellos que les gusta pronunciarlo sin la P. Sí. El 19 de septiembre. Una semana le queda, hoy es 12, una semanita. Tienen hoy, mañana, y tienen del domingo al miércoles. El miércoles, pum, ya está, termina todo. Vayan, por favor, una aunque sea. Hay tantas propuestas. El otro día, inclusive, revisando la cartelera, bueno, de cines que tengo cercanos, tengo uno de una cadena acá, de una cadena grande, de una multinacional, que tiene un complejo en Caballito. El Cinemar Caballito. Y me llamó la atención que de 6 películas que hoy mismo están en cartelera, 6, 5 eran argentinas. ¿5? Inédito. Después, bueno, la otra era una película norteamericana que hoy le está yendo bárbaro. La Monja, película de terror. Pasamos. pero me llamó muchísimo la atención. Mismo inclusive habían vuelto a poner en cartelera la película que protagoniza Natalia Oreiro, Re Loca, que se estrenó en las vacaciones de invierno. Sí. Ya nos alejamos bastante de las vacaciones de invierno, dos meses. A ver, ayúdame, seis. Te ayudo. El Ángel. Sí. Sí, obra maestra. Mi obra maestra. Mi obra maestra, sí. La Quietud. Exactamente. ¿Eh? Sí. Acusada. ¿Cómo se llama? Estrenó. Acusada, no estrenó. Estrena mañana Acusada. Con Lali Espósito. Exactamente. Bueno, entonces esa no está entre las seis. Entre las cinco argentinas no. Esa no. Te queda una que te la dije recién, que es Re Loca. Re Loca, sí. Claro. Y te está faltando una. ¿Cuál? Dale. La Quietud la nombraste. Ay, pará, me está faltando a mí. La Quietud. El Ángel. Sí. Mi obra maestra. Sí. Me está faltando una, Padre. ¿Padre? No, ah, no, no, pará, padre, no. Me está diciendo. Pará, se me está haciendo una laguna. No puede ser que no se me... Búscamela, por favor. Dale. Quiero saber cuál otra estamos. Estuve a punto de decir. Claro. Estuve a punto de decir la película que en la que trabaja Darín, todos lo saben. Pero no. Esa es iraní, trabaja 10 claro. minutos Darín. Ahí está, por eso no me salía. Bueno, es la otra sí. en la que labura Darín, El Amor Menos Pensado. Que también ya tiene la de Mercedes Morán. Pero Darín labura en una que dice que le ponen la cara de él, pero labura 20 minutos, o 10 minutos. El que labura más es Bardem. Claro, la protagonista es Penélope Cruz. Y bueno, pero es una película donde, a ver, Darín es parte del star system argentino. Creo que es el actor que más vende. Sí. Coincidimos en eso. Darín, y por ahí varios escalones abajo, no sé, un Francella. Tenés a ese actor laburando una película. ¿Trabaja 5 minutos? Yo tengo que vender esa película en Argentina. Yo te la vendo con la cara de Darín. Por más que Darín aparezca después en foto, en figurita, yo te pongo la cara de Darín para vender esa película. Y así todo, bueno, la venden con él, con otros dos actores muy conocidos, que son, bueno, Penélope Cruz y Javier Bardem. Y le fue bastante bien a la película. Uh-huh. Dentro de todo, aparte por la distribución que tuvo, hay cines en los que no se encuentra. Sí. Y bueno. Antes de que sigas, un comentario, porque hace un par de años estuvo acá la gente que hizo la película Mariano Ferreira, que la protagonizó Caparrós. Y vos sabés que me comentaba, hablando con el director de la película, que ellos habían hablado con Darín. Y Darín estaba full viajando a España y qué sé yo, pero que muy bueno, porque el tipo, es decir, mostraba predisposición, pero no tenía el tiempo necesario para hacer la película, es decir, que los atendió todo y que inclusive estaba dispuesto a hacerla. Claro, la terminó haciendo Caparrós, ¿no? Sí. Hay muchos actores que también, que más allá de que forman parte tal vez de una elite, que por lo menos dicen bajar pretensiones para trabajar en proyectos que realmente le interesan. Claro. Bueno, en ese caso no era bajar pretensiones, era no cobrar nada. Cobrar directamente, claro. Caparrós la hizo gratis, eso habla bien de Caparrós, porque aparte la hizo gratis y aparte no es un militante del Partido Obrero, porque si no uno puede decir, bueno, era militante del Partido Obrero, la protagonizó. Otro que también labura gratis ahí, que presta la voz, que tampoco es militante del Partido Obrero, pero que presta la voz. Digo esto, si fuera militante lo diría, digo, vale más la acción, porque si vos sos militante, más bien que vas a trabajar gratis en un proyecto que es de tu partido, pero ese Piñeiro... Claro, él trabaja también en la película y hace la voz. Y bueno, una película que está, creo que está en YouTube, está en todos lados, si quieren pueden verla. Tiene un fuerte valor histórico porque está filmada con la misma gente que estuvo en el momento que asesinaron a Mariano Ferreira. Así que trabaja esa gente más algún artista o Caparrós, que es periodista. ¿Quién mató a Mariano Ferreira se llama? ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Sí, que tiene que ver con el libro de Diego Rojas, ¿no? Sí. En realidad, Caparrós hace de Diego Rojas. Claro, exactamente. hace de Diego, que si no se escucha le mando un saludo, que lo conozco ahí de la asamblea. Un gran periodista que aparte participó en las famosas asambleas del 2001, claro. Ahí en el barrio de Boedo. Sé que te propongo que esperes a que volvamos del corte y vas, dale, con tu columna, porque no te vas a salvar, porque viniste a laburar, laburá, ¿no? Me dijeron que La Monja es mala antes que... No la vi, no creo, no sé, que no tengo... Todas las críticas que leí, nunca, todas las críticas dicen que es mala, y sin embargo llena cines, ¿no? Es un tema de género, si querés lo podemos poner en la mesa. Es algo que está pegado, que en general suele... Porque es de terror. El género de terror. En donde más vi, de 5 estrellas que ponen, 2, en donde más le pusieron. Supongo que es mala. Igual yo no creo mucho en los diarios, pero cuando coinciden todos digo, bueno, ¿viste? Algo pasa. Le pido a Dayana, si te parece, que nos saque del aire, así después laburas. Dale. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, vamos al laburo. Ahora sí, primero una cuestión que quería aclarar, que el otro día le había surgido a alguien cercano que me quiso consultar por la película esta que está trabajando Darín, película iraní, producción iraní. Porque había ido a ver la película, quiso sacar entradas y no estaba incluida en la promoción del cine argentino. Y le dije, no, macho, es una película iraní. Porque está Darín, no necesariamente significa que es una producción argentina y que entra, digamos, en la promoción del cine argentino. Así que bueno, primero aclarar eso, que esté Darín en la marquesina no significa que la entrada te va a salir o te lo van a cobrar como una película argentina. Bueno. Eso primero. Y contraponiéndolo con otro ejemplo, hay una película completamente hablada en inglés que fue filmada acá en Puerto Madero, que es una coproducción argentina y canadiense. Esa película sí entra, ya que es una producción argentina. Los actores son norteamericanos, hay una mezcla, también trabaja Liz Solari, Fernán Mirás y demás. La película se llama El Último Hombre, no tiene muchas salas, ni entró en el top 10, no, está medio pasando desapercibida. Pero es una coproducción argentina y canadiense, el director es argentino, Rodrigo Vila. Así que esa es otra cuestión, ¿no? Que te aparezca un tipo que trabajó en una película de Star Wars, es extraño que te la cobren, me refiero a Hayden Christensen, que es el protagonista, es extraño que te la cobren como una película argentina, pero es así. La de Darín no va, esta película El Último Hombre sí, ¿no? Para tener casos opuestos. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿A qué los vamos a invitar a ver? Es La Quietud. Sobre todo aquellos que... la nueva película de Pablo Trapero. Y... sobre todo, como decía, aquellos que siguen la filmografía de él, ya que de a poquito, ya con El Clan, se fue alejando un poco de lo que era anteriormente su cine, una línea autoral que él tenía, tratando siempre de armar relatos muy muy naturalistas, ¿no? Muy realistas, en los cuales, bueno, siempre abundaban en las escenas, planos, secuencias largos, seguimientos a los personajes, siempre tratarlo de hacerlo todo muy vivo. Me voy a concentrar rápidamente en lo que es justamente dentro de la filmografía de Pablo Trapero, esta película. Es todo lo contrario, qué sé yo, si nosotros vamos de películas como Carancho mismo, nos vamos a los principios de él, nos vamos al bonaerense, son películas de una especie que busca una especie de hiperrealismo, ¿no? Busca que todo sea lo más real y lo más vivo y lo más visceral posible. En el caso de La Quietud también, pero ¿a qué me refiero que se aleja un poquito de su filmografía? Busca en parte esto, pero en parte no, ya que plantea toda una situación más estilizada, ¿no? ¿A qué voy con esto? Está mucho más trabajado todo lo que son los decorados, la dirección de arte, toda la puesta de fotografía. Es una película que visualmente se deja disfrutar mucho. Y también trata de, a diferencia de otras películas, de alejarnos de sacarnos de la zona de confort, ya que toca ciertas temáticas que son también muy con las cuales uno puede empatizar mucho con los personajes, ya que las vivimos en el día a día. Más allá de eso, alejándose, ya lo dije esto, de sus películas anteriores, como por ejemplo El Bonaerense, que creo que para mí es, no sé si es su mejor película, pero es la que más me gusta. Como que trata de sacarlos a los personajes de ciertos lugares cotidianos y nos saca a nosotros de estas zonas de confort, sin necesidad de nuestra zona de confort, sin necesidad de tocar temáticas que sean pum extraordinarias. Son problemas de que puede llegar a tener cualquiera, ¿no? Social, ¿no? Exactamente. Logra generar mucha tensión con esto. Y cuando es necesario, mete algunos golpes bajos interesantes también. Muy bien aplicado. Así que bueno, recomiendo que vayan a ver. Aparte no la pueden dejar pasar. Trapero ya es un director que se hizo, tiene un nombre bastante conocido. Trabaja la mujer de él, ¿no? Exactamente, Martina Guzmán. Sí. También Berenice Bello, que es una actriz nacida en Argentina, que vivió casi toda su vida en Francia, inclusive estuvo nominada hace poco al Oscar por una película muda, El Artista. Sí. En blanco y negro, la película que se llevó todos los buenísima premios. Buenísima esa película. Claro, sí. Una especie de es como el infierno que vive, es muy interesante, es el infierno que vive un actor de cine mudo cuando llega cuando de alguna forma entra de golpe lo sonoro en Hollywood. Y bueno, sí, muy buena película. Es muy interesante. Es una Trapero, discúlpame, el mundo grúa es de Trapero, sí, también. Ah, bueno, también. Ahí ves más o menos, para aquellos que vieron Mundo Grúa, toda que siempre toca ciertas temáticas sociales Trapero, pero siempre tratándolas desde la cotidianeidad. En este caso, en Actitud, te rompe un poco con eso. Te saca de esa zona de confort de alguna forma. Te saca de reflexionar y te hace vivirlo y sufrirlo un poco más. Siempre me quedé con la duda si realmente el protagonista tocó en la séptima brigada. No, te digo porque era un... Podríamos averiguarlo. No, porque, viste, el protagonista, su historia empieza de que él siempre cuenta que él fue rockero y tocó en la séptima brigada. Y la séptima brigada fue un grupo muy interesante de Pablo Botti y Bosch, que fueron los dos que hacían las canciones. Claro. Un grupo bastante interesante. Yo iba al colegio con Botti, así que lo conocí, y hacían temas como Paco Camorra, Juan Camelo, qué sé yo, muchos temas conocidos, metían mucho tamboril. Juan, pero bueno, me fui del lugar. Pero escuché 70 veces Juan Camelo. ¿Sabes que nunca me puse a pensar eso? Es muy interesante. ¿Por qué la agarra y dice? Yo tocaba en la séptima brigada. Tal vez me suena o me equivoco por ahí, dice otro, pero yo me acuerdo séptima brigada. Tal vez puede ser, mira, la voy a ver de nuevo porque no recuerdo esa escena, pero tal vez alguna referencia por ahí de algún Bueno, claro, discúlpame, te interrumpí. No hay problema. La Quietud está en cartel. La vemos. Vamos a ver La Quietud. Bueno. Y mañana 13 de septiembre va a arrancar el Festival de Cine Alemán, que se lleva a cabo en el Village Recoleta. Váyanse a ver cine. A ver, de acá que tiene Recoleta, hacemos B y H. B. Combinamos con la H, nos bajamos en la última estación, en Las Heras. A la vuelta, hay una cuadrita y media, estamos cerca dentro de todo. Claro, estamos en 20 minutos. De acá estamos. Se puede ir. De Almagro pueden ir. Bueno, pueden ir de otros barrios también, claro. Dale. ¿Cuándo empieza entonces? Mañana 13 de septiembre en el Village Recoleta. Ajá. Vicente López, tengo por acá la. Bueno, Vicente López al 2500, ¿puede ser? Vicente López. Sí, no sé, a ver. Acá está, al 2500 no, al 2050, bueno. Ahí entran en el shopping y tienen van a tener el stand, van a la boletería, compran las entradas, todo muy lindo. Van a tener un montón de películas, entre las cuales, bueno, vamos a destacar las de apertura, que son 303 de Hans Weingartner. Y la verdad que con la pronunciación de los de los apellidos alemanes me encanta. Y la otra, La Revolución Silenciosa, un film de Lars Kraume. Bueno. Das Schweigen, bueno, voy a leer ese nombre, La Revolución Silenciosa. Bueno, muy bueno que las hayan traducido, porque por ejemplo tenemos el Festival de Cine Coreano, el Han Cine, que agarran y a veces no te traducen las películas. Y es impedible una entrada. Y el mes que viene está el Festival de Cine Polaco. Se viene el Festival de Cine Polaco. Claro. Sí. Ah, mira. Que bueno. Andaban por ahí, me llegó un mail que andaban pidiendo voluntarios. Así que para el Festival de Cine Polaco. ¿Voluntarios por qué? Para acomodar. Y además en el Cine Cosmos se va a dar. Va a ser durante el mes de octubre. Ajá. Así que también, seguramente hablaremos más adelante del Festival de Cine Polaco. Así que bueno, recuerden, La Quietud. A partir de mañana, el Festival de Cine Alemán, 13 de septiembre en Village Recoleta, Vicente López 2050. Bueno, de paso, Camilo, sí. ¿Qué pasa con la universidad, con el UNA? Sí, yo hace un rato estuve en la sede de Salguero 60, Salguero y Rivadavia. Sí. Desde ayer está tomada la universidad. Se votó tomar con clases públicas. La toma no tuvo, hasta ahora no está teniendo la suficiente banca tanto de alumnos como de profesores para llevar a cabo las clases públicas. Lo único que se logró hacer es, no se pudo cortar la calle, en semáforos, me mandaron hace un ratito unos videos, inclusive, nada. ¿Qué pasa, tratar loco? De parar a los autos, ni idea. Está bueno, complicado. ¿Qué tiene el centro de estudiantes ahí? Hace poco lo ganó en las elecciones de ahora de julio, las ganó en junio, la Raimundo. ¿Qué la organización son? La Raimundo, independientes. Independientes. Bueno, sí, tenían el centro de estudiantes hasta el año pasado, bueno, hasta este año, lo tenía Nuevo Encuentro, que hizo una alianza con pequeños residuos de la Mella, que quedaron por ahí, que también tenían una lista aparte, se terminaron uniendo, y la Raimundo, que es una organización nueva independiente, bueno. Le ganó el kirchnerismo. Exactamente. Sí. Bueno, gracias, Camilo. Un placer. Dale. Stop. Yeah. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. El otro día dimos una noticia sobre una escuela en Flores que había aparecido un video, la escuela Arturo Ilia, que ahí en Rivadavia al 6000, había aparecido en un video que en donde salían urgente de la escuela porque había un principio de incendio. Y bueno, se hablaba de las condiciones en que estaba el colegio. Nosotros dimos la noticia porque en el momento salió el gobierno a decir que el gobierno de la ciudad a decir que era un incendio, que había sido un incendio intencional, y distribuyeron unos tachos que habían puesto en los inodoros de la escuela en donde habían quemado algunas cosas y por eso tuvieron que salir. Bueno, el viernes la comunidad educativa de la escuela hizo un abrazo porque esta escuela viene con varios problemas. El 27 de agosto tuvo amenaza de bomba, tuvieron que salir urgente. El 3 de septiembre volvieron a tener amenazas de bomba, volvieron a tener que salir urgente. Y el 4 de septiembre hubo un incendio intencional. Como, bueno, la preocupación que hay de los docentes y de los padres de los alumnos, de todos, de la comunidad educativa en general, es la preocupación es que no se toman medidas y es un problema para cursar en esta escuela, ¿no? Hay bastante miedo, ¿eh? Bueno, a ver, que teníamos acá algunas cosas. Estamos esperando que de un momento a otro va a venir Alejandra Martínez, que es actriz, que está en el espacio cultural Deseo con la obra Río que va, ¿eh? Acá el espacio cultural Deseo queda acá en la calle Saavedra 569. Bueno, también les recuerdo que sigue la muestra de Gardel y los deportes en la casa de Carlos Gardel, acá en Jean Jaurés 735. Gardel decía: los burros, el fútbol y todos los deportes me atraen. Eso lo había dicho en el año 1933 ante un periodista de la revista Cancha. Fíjense, si pueden, esta muestra va a seguir hasta marzo del año que viene. Los lunes, miércoles, jueves y viernes es de 11 a 18 horas, los sábados, domingos y feriados de 10 a 19, y los martes está cerrado. La entrada general vale 30 pesos, los miércoles es gratis, y los jubilados, estudiantes y los jubilados y gente con capacidad reducida y los acompañantes menores de 12 años, todos los días sin cargo. Así que bueno, tenés para poder ir a algunos lugares. Estamos viendo porque teníamos, esto suele pasar en la radio, uno arregla notas para determinados momentos y cuando en el momento que tienen que salir pasa algo, no salen, y por suerte tenemos cantidad de información que podemos ir dándoles y para que puedan ir teniendo. Nos llega también nos dicen que han sido despedidos 6 trabajadores acusados de ausentistas en la firma Mondelez. Recordemos que este tema ya viene de hace un tiempo atrás, que están echando, dice la firma, que tienen 200 trabajadores en esas condiciones, y los trabajadores de Mondelez y los delegados se están movilizando para evitar que sigan echando gente. Recordemos que Mondelez es una firma que tiene todo, desde el jugo tan cantidad de cosas que tienen que ver con la industria industria armamentista, con la industria alimenticia, así que tienen son firmas que ganan dinero a cuatro manos, que con la inflación ganan mucho más, sobre todo con la subida del dólar, porque ellos trabajan y pagan salarios con costos argentinos y venden con precio de dólar. Entre otras cosas, la semana pasada en la legislatura, el jueves pasado, se votó el código urbanístico, que es el código de edificación en la ciudad. Se vendió en casi todos los medios como que por fin en la ciudad de Buenos Aires no se van a poder construir torres. Pero esto ha generado inquietud en otros vecinos que dicen que se cambia por este nuevo código, se cambia los barrios, se cambia la performance de los barrios. Ahí hay un debate, vamos a tratar de en algún momento, cuando puedan salir. Hoy ha sido un día bastante atípico, porque por las movilizaciones, todo, hay mucha gente que se ha comprometido por ahí, pero por lo que ha pasado hoy no ha podido salir ni ha podido hablar con nosotros, pero bueno, suele pasar. Vamos a hacer una cosa, vamos a adelantar la tanda y volvemos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, me olvidé de decir que se movió el banco. Está Soledad Vázquez, Sole Vázquez, en la operación técnica. ¿Qué tal, Sole? ¿Todo bien? Nosotros tenemos la suerte de tener las dos mejores operadoras de la radio. Se turnan, ¿viste? Una en la primera hora y una en la segunda. Como habíamos dicho al comienzo, hoy íbamos a charlar un poco de teatro con Alejandra Martínez. Alejandra Martínez es actriz y en estos momentos está trabajando en el Espacio Cultural Deseo, Saavedra 569, en la obra Río que va, que se lleva adelante los jueves a las 20 horas. ¿Cómo te va, Alejandra? Bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, contenta de poder venir a difundir la obra. Sí. Y todo lo que hacemos ahí en el espacio también. Nosotros empezamos el jueves pasado, reestrenamos. Sí. Esta obra la habíamos hecho 8 funciones el año pasado. Y después, como el director tuvo que viajar, dejamos de hacerla y comenzamos ahora de vuelta. Uh-huh. Hubo un cambio de un actor que no pudo seguir este año, y se renovó por Matías Leite, y bueno, y empezamos el jueves pasado. Ajá. Bueno, ¿por qué no le contamos? Vamos a tratar de vender la obra. Igual te propongo algo. Vamos a hacer una cosa. Al primero que llama, como hacemos siempre, hay dos entradas para ver la obra, es los jueves a las 20 horas, Centro Cultural El Deseo, Río que va, la obra. El primero que llama se lleva las entradas. Igual ella primero va a contar un poco de qué se trata la obra, para entusiasmarlo. La vamos a vender un poco. Recuerden que estamos en el 4864-0489 o en el 4866-1095. Contale a la gente por qué tendríamos que ir a ver esta obra. Mira, me parece que es una historia muy atrapante o tierna también de algo que pasa en Roca, una historia de Roca, Río Negro. Sí. Y transcurre en una familia muy humilde que tiene la desgracia de perder una hija. Y a raíz de eso, bueno, hay toda una historia que no voy a contar toda la obra en sí, pero transcurre sobre eso, lo que pasa 3 años después cuando sale de la cárcel la persona que supuestamente mató a su hija. Uh-huh. O sea, la obra transcurre el día que el señor este sale de la cárcel, que lo dejan en libertad. Entonces, bueno, todo lo que pasa con la familia, del supuesto asesino y con la familia de esta chica, ¿no? Cómo es el encuentro de ellos y qué es lo que pasa. Y tiene que ver también con la violencia de género, con el femicidio, con todo eso. Uh-huh. Pero es una historia que transcurre, y hay dentro como historias de amor, ¿no? De lo que va pasando y de la violencia. Es como que se mezclan varias historias dentro de la misma historia. Uh-huh. Pero en realidad es lo que pasa ese día, el día que él sale de la cárcel. Uh-huh. Es decir, ¿en qué la podemos meter en género? ¿En qué género podría entrar? Y es un drama toques de comedia. Y de thriller. Para poder sobrellevar ese drama siempre, claro, hay cosas, o sea, la obra no es pareja. Hay momentos que sí son más llevaderos y otros que, bueno, sí entras en el drama real de lo que pasa ese día. Pero uh-huh, la gente de la que vino a ver el año pasado es como que se meten en esa casa, digamos. Desde que entran al teatro, por la escenografía también que está de una determinada manera, es como que ellos entran en la historia, según nos dicen siempre, desde el primer minuto. Y eso es lo bueno, ¿no? Que pueden entrar en esa casa y en esa familia y vivir desde adentro el drama, lo bueno y lo malo que pasa ese día, ¿no es cierto? Bueno, es interesante, ¿no? Es como que da para ir a verla. ¿Cómo entras a trabajar en esta obra? ¿Cómo se conocen con la gente? ¿Cuánta gente trabaja? Nosotros somos, yo soy una de las dueñas del Centro Cultural El Deseo junto con mi marido, y en realidad en un momento adquirimos un galpón, ¿no? Sí. Y lo fuimos transformando en este teatro. Uh-huh. Y bueno, y tratamos de hacer todas las obras. Esta obra es de Tato Cayón, nos encantó, ya hemos hecho otras obras de él. Él escribe en el Centro de Dramaturgia de Binetti. Uh-huh. Y ya hicimos varias obras de ellos ahí porque nos encantan la trama, cómo se desarrolla y lo interesante que es. Y tenemos buena respuesta de la gente, o sea, que les gusta. Entonces ya saben que, bueno, que se va a tratar de algo interesante con estos escritores y directores, ¿no? ¿Qué estás con el Centro este Cultural? Nosotros cumplimos 6 años el 11 de agosto. Uh-huh. Hace 6 años que estamos. Ya estamos habilitados, tenemos la habilitación definitiva, por suerte. ¿Cómo es esto? Vos sabés que es la segunda vez que nos... Vos sabés que en los últimos tiempos es la segunda vez que nos pasa que viene gente. Vino la dueña del Teatro del Pasillo, y también, bueno, nos contó que cómo lo habían comprado, qué sé yo, y también está haciendo obra. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? ¿Cómo llegan a quedarse, a comprar un centro cultural? ¿Qué es? No, nosotros compramos un galpón, era un galpón. Claro, un galpón. Nosotros sí, lo transformamos en un centro cultural, claro. Y ahora tenemos la habilitación definitiva. Para... ¿Y cómo nace eso? Y empezás, o sea, tenés que llamar a un inspector, o sea, no, inspectores son los que vienen a verlo, llamás a un arquitecto, se encargan de hacer las habilitaciones. Uh-huh. Y bueno, tenés que pagar para que vayan haciendo los trámites, y a medida que van entrando los trámites demora un montón. Uh-huh. Porque tuvimos una habilitación provisoria el primer año, que ya podíamos trabajar, pero la definitiva llegó hace 6 meses o menos. Pero bueno, es como que necesitas tener todo en condiciones, tener todo bien legal como para que los inspectores lo corroboren, lo aprueben y después te den la habilitación definitiva. Uh-huh. Ahora, qué interesante, ¿no? Bueno, Buenos Aires nos sorprende con este tipo de cosas. Hay más de 800 teatros, ¿no? Off, acá en sí. La ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Así que debe ser una competencia monstruosa, ¿no? Sí, aparte no sé por qué no se habilitan más teatros, porque en realidad las condiciones están dadas. Demora mucho, es algo administrativo el problema realmente. No uh-huh. es que los teatros no estén en condiciones. Están en condiciones, pero administrativamente tarda mucho en llegar la habilitación. No sé por qué. Viste que no se entiende, eso son cosas que no se entiende fácil. Bueno, vamos a volver a la obra Río que Valle, un poco conocerte a vos. ¿Hace mucho que haces teatro? Sí, desde los 39 años empecé a tomar clases de teatro con Fabián, que ahora es actualmente mi esposo. Y bueno, hicimos siempre, bueno, haciendo obras siempre de teatro independiente, ¿no? Y moviendo, alquilando un lugar y alquilando otro lugar, llevando escenografía para acá, la ropa y todo eso. Y bueno, cuando dijimos, bueno, algún día vamos a tratar de poder tener un lugar fijo para no andar con todas las cosas para todos lados. Y bueno, fue por eso que buscábamos un galpón como para poder, más que nada, ensayar y no tener que pagar sala de ensayo. Porque, o sea, llegar a una obra, al día del estreno de la obra, lleva un montón de plata. Uh-huh. De ensayos, de escenografía, de millones de cosas que si uno los va sumando es casi imposible. Entonces, bueno, el día que pudimos tener este lugar es como que ya hay algo que se nos iba cortando, ¿no? Que ya teníamos todo en un solo lugar, no teníamos que andar con todas las cosas dando vuelta, ya los ensayos se hacían ahí, la obra la hacíamos ahí. Entonces todo eso nos facilitó y nos da la posibilidad de hacer estas obras que estamos haciendo ahora, ¿no? Bueno, que hay un paso. Bueno, realmente, mirá que acá vienen, ha pasado cantidad de gente de teatro, pero nos sorprende todo esto, ¿no? Que es decir, el hacer teatro, pero a su vez ser los dueños del lugar donde se hace el teatro, ¿no? Sí, para nosotros te imaginas que es una lucha y aparte que colaboró tanta gente para que llegara a hacerse el Centro Cultural del Deseo, porque toda la gente tenía ganas de tener su lugar, toda esta gente que está en el mundo nuestro. Entonces todos traían ropa o traían una silla, un sillón, nos han regalado, encontraban en la calle otro sillón y bueno, lo traían, lo retapizábamos y todo eso. Y eso hizo que llegáramos a lo que estamos ahora, pero fue ayuda de mucha gente realmente. Uh-huh. Y creo que toda esa gente con el mismo espíritu, ¿no? De tener un lugar donde asentarse y decir, bueno, no doy más vueltas, este es mi lugar, me quedo acá, acá puedo ensayar, puedo hacer una obra. Bueno, estamos charlando con Alejandra Martínez, ella es actriz, vino a presentar la obra Río que va los jueves a las 20 horas en el Espacio Cultural El Deseo, que es Saavedra 569, acá en el 11. Recuerden que hay dos entradas, no sé si ya se fueron. Vamos a hacer un cortecito con un tema musical y seguimos charlando con Alejandra. Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, queda otra entrada para Río que va, un vale por dos entradas, gratis, para ver Río que va en el Centro Cultural Deseo, Saavedra 569. Si no, una la vamos a dejar para la semana que viene. Alejandra, hablábamos fuera de micrófono, siempre digo lo mismo, por ahí habría que poner el grabador fuera de micrófono, así la gente se entusiasma con otras cosas. Bueno, decime, aparte de esta obra, ¿qué otras cosas están haciendo en el Centro Cultural de ustedes en el Deseo? Bueno, nosotros damos clases de teatro y de clown, teatro con técnicas de clown, y o sea, le hacemos todo junto en realidad, porque nos parece muy agradable también el sistema de hacerlo así. Y hay tanto teatro en Buenos Aires que, bueno, esto es un poco distinto, ¿no? Porque clown se conoce mucho menos que lo que se conoce el teatro. Y yo creo que el clown ayuda mucho a lo que es el teatro, ¿no es cierto? Porque uh-huh. El clown te abre la mirada al público. A veces puedes usar nariz o no, pero hay técnicas que te ayudan a mirar al público. Y, bueno, es muy, muy divertido, ¿no? Y damos estas clases de clown y también clases a la gente que quiere ser payaso de hospital, porque pertenecemos a una agrupación que se llama Puente Clown, y esta agrupación se dedica a visitar hospitales y centros comunitarios. ¿Es algo así como los payamédicos? Claro, yo estuve 7 años en payamédicos, vengo de payamédicos, y después un día decidí salir de payamédicos, como otro montón de chicos que también estábamos ahí, casi todos los que estamos en Puente Clown somos ex payamédicos. Ajá. Y armamos esta agrupación Puente Clown, y dentro de esta agrupación tenés que ir formándote para llegar a, o sea, formándote como clown. Cualquier persona de la calle que quiera hacerlo, teniendo 3 meses, ponele, de una formación de clown, más la parte psicológica, que es la adaptación al hospital, y ver que si vos sos capaz de poder ir al hospital y no, que no te sientas mal de lo que vas a ver y poder superar todo eso, formamos gente para que pueda ir a los hospitales a visitar a los enfermos como hacemos nosotros, ya sea niños, adultos, a cualquier hospital vamos. Donde uh-huh. nos dejen entrar, vamos. Lo uh-huh. que nos falta es gente, porque siempre hay más hospitales y más enfermos que payasos. Ajá. Así que bueno, el que quiera sumarse también, bienvenido está. ¿Y cómo se te ocurrió esto? Vos estabas antes en payamédicos, ¿cómo...? Por una marcha, un día estaba caminando un domingo y vi pasar una marcha de payasos que iban al Borda. Sí. Y tenían un cartel que decía payamédicos, y dije, qué bueno esto, y lo seguí, me sumé a la marcha, y terminamos adentro del Borda, y se armó todo como una fiesta, que ya estaba con la radio... ¿Cómo se llama la radio del Borda? La Colifata. La Colifata. Estuvimos uh-huh. ahí participando con la Colifata. Y después salí de ahí y dije, yo quiero hacer esto. me encantó. Y entonces empecé el curso con payamédicos en ese momento. Y a los 3 o 4 meses empecé a ir al hospital de infectología. Uh-huh. Después fui al Garrahan, al de gastroenterología, al Udaondo. Estuve muchos años en el Udaondo. Y después un día decidí irme de payamédicos y conocí a esta gente de Puente Clown. Y me sumé a María Marta Bianco para hacer otra agrupación y ir por otros lados, ¿no? O uh-huh. sea, ellos siguen en esos lugares, y cuanto más agrupaciones haya para poder repartirse en otros hospitales, es lo mejor, me parece. Uh-huh. Entonces, bueno, pertenezco a esta agrupación y también lo que necesitamos es gente que se quiera sumar. Pero también les hacemos estos entrenamientos de clown en el Centro Cultural del Deseo. Ahí uh-huh. mismo se hace todo. Bueno, uno, hoy me estás sorprendiendo en todo. Esta no la tenía, la de esto. ¿Cuándo empezaste? Vos me dijiste que empezaste no hace mucho, porque me dijiste y a los 39 años hace poco. Yo tengo 55, déjame sacar la cuenta. La pucha, así nomás. No hay problema acá para decirle la... 14, claro, a ver, ¿me da 14? 16, ¿no? 16 no, años. Que estoy haciendo cuenta. 16 años hace que haces teatro. Sí, empecé con teatro y... Y bueno, ¿cómo empezaste teatro? Y empecé teatro porque un compañero del trabajo me dijo, mira, yo voy los miércoles a hacer teatro con Fabián y sumate, era abril, y me dijo sumate, y realmente yo los miércoles lo tenía libre, Y entonces dije, bueno, me sumo. Y empecé y me gustó y no dejé nunca más. No sabía ni que me gustaba en realidad, pero me atrapó mucho el teatro y no dejé nunca más. Y después, cuando nos casamos en el año 2007, fuimos a ver una varieté de clown y conocimos a un profesor de clown, Pablo De Nito, y sí, empezamos a estudiar clown con él los dos, y nos encantó el clown y nos atrapó el clown. ¿Cuál es la diferencia entre el artista, el que estudia por método de Stanislavski, con el clown? ¿Cuál es la diferencia? No, el clown tiene que ver más con la comicidad. El clown se divierte del error, de todo lo que le sale mal. O sea, vos estás haciendo algo y se te rompe algo en escena y ya con eso se te arma un mundo. O sea, el clown aprovecha todos los errores y juega. Y juega y aprovecha eso. Entonces, por ahí podés pensar algún número de clown y haces como números cortitos donde mostrás algo que sería como un sketch, para grandes modos sería como algo de lo que antes se veía en la televisión, como los sketches cómicos. Sí. Bueno, de otra forma, pero algo muy similar a eso, es un número de clown. Por ejemplo, haces una representación corta, pero también te ayudas con el público. O sea, tenés la comicidad del público, lo mirás. Y entonces el público es como que participa y entra en tu número. Y también se divierte de eso. Y jugás de esa manera y también jugás de los errores que te van pasando en el medio, con eso que estás haciendo. Y el entrenamiento es eso, el entrenamiento es jugar y olvidarte de lo que está pasando. Y de ahí siempre sale algo bueno. Porque si vos jugás, estás libre, no pensás, no usas la cabeza. Y cuando no usas la cabeza, salen cosas maravillosas. Y bueno, eso es jugar. ¿Y qué devolución tienen de los pacientes cuando ustedes van, cuando hacen esto de hacer intervenciones en los hospitales? ¿Cómo, cuál es la devolución? Agradecimiento todo el tiempo. Porque bueno, uno ha leído, han salido algunas notas en la época de los con los payamédicos, que servía mucho como terapia para el paciente, todo eso. ¿Ustedes lo han comprobado? Sí, ¿eso es así? Sí, lo vemos semana tras semana porque tenemos seguimientos con algunos pacientes. Y los pacientes a veces están muchas semanas internados. Nosotros ahora estamos yendo al Hospital Milstein los viernes, es lo que estoy haciendo yo todos los viernes. Los chicos van a otros lugares, pero cada uno tenemos asignado un hospital de acuerdo a tu disponibilidad horaria. Claro. Al Milstein, digamos que es el ex hospital francés que atiende el PAMI. Claro, sí, claro. Sí, sí. Y por ejemplo, ahí hemos visto gente que está esperando, viene mucha gente de Mar del Plata porque el PAMI no funciona en la zona de la costa, y vienen a operarse y necesitan esperar una cadera o esperar lo que sea, una rodilla. Y bueno, los vamos viendo, y bueno, con una persona que era de Río Gallegos hicimos todo un seguimiento, y a la mujer le gustaba mucho la poesía, y entonces ella nos esperaba y hasta un día nos hizo una poesía. O sea, y ella todos los días nos esperaba, le decía al enfermero que quería estar bien para la hora que llegábamos nosotros, porque charlábamos, cantábamos, lo casamos a ella y al marido, no se habían casado, y hicimos como una ceremonia, y los casamos, y de ahí salieron fotos que llegaron a familiares que ni sabían que ella estaba internada, y empezaron a llamar la gente para ayudarle, darle fuerzas porque se iba a operar, y se armó como una historia re linda, y eso nos ha pasado un montón de veces. Te cuento esta que es la última. No, pero se arma como una historia, una relación entre nosotros y ellos, que desgraciadamente tienen que estar ahí. Lo único que nosotros no hacemos es hablar de las enfermedades, de lo que le está pasando. O sea, nosotros llegamos a la cama y hablamos de qué le gusta a él hacer, de qué hace cuando está bien, de qué, si le gusta la música, si le gusta la poesía, como esta señora María que nos escribió una poesía hermosa. Vamos a eso, que no tenga nada que ver con lo que le está pasando en la cama. O sea, eso ya lo ve con los médicos. Nosotros de eso no tenemos nada que ver. Nosotros vamos a trabajar con la risa de él, con la alegría, con lo que le gusta hacer. Si le gusta cantar, cantamos. O sea, jugamos. Yo llevo muchos valeros, porque me gustan los valeros. Ajá. Me gustan los juguetes viejos, el tiquitaca y todo eso. Y tengo de todo en mi maletín. Entonces, ya con la gente que está ahí visitándola, armamos torneos de valero y qué sé yo, y ya... Hay algo, es un ratito, aunque sean 20 minutos, media hora, que saliste de tu enfermedad. Y eso le pasa, eso lo necesitan los grandes, porque este hospital es de PAMI, pero también lo necesitan los chicos. También otro grupo de compañeros va al Franchín, que es todo chicos, a la parte de pediatría. Y también juegan con las madres, con los padres, con el que están, con todos. O sea, es intervenir con todo el mundo, es que por un ratito se te vaya la cabeza de lo que te está pasando. Y después vuelve todo agradecimiento, vuelve diversión, nos reímos muchísimo, nos reímos muchísimo. Corremos por los pasillos, jugamos con los enfermeros, o sea, jugamos con todos los que están adentro del hospital. No solamente con el paciente, con la visita, con el enfermero, con los médicos, con todo el que tenga ganas de jugar. Si hay gente que no tiene ganas de jugar porque, bueno, pasa muchísimas veces, no está de ánimo, lo respetamos totalmente. Y bueno, ya sabemos que no se juega, nos vamos por otro lado, nos vamos a otra cama, a otra habitación. Y bueno, o sea, participamos con el que tiene ganas. Bueno, Alejandra Martínez, realmente una sorpresa todo, porque viniste para presentar una obra, Río que va, y terminamos hablando de varias cosas. Antes me gustaría también que cuentes algunas otras cosas más que se hace en el Centro Cultural El Deseo, y después vamos a cerrar con la obra directamente. Bueno, estamos haciendo Trigo los días lunes a las 20 horas. Es una obra que le escribió Roberto Capela, y es también una historia de campo con muchas historias de amor entrelazadas, pero también es una, no te diría que es un drama, pero tiene mucha parte de comedia, o sea, es un drama, pero en el fondo es un drama, pero vos llegás ahí y vas a tener, te vas a reír, vas a llorar, te vas a emocionar, te va a pasar. ¿Trabajás vos también ahí o también no? ¿También ahí? ¿Trabajás ahí? Sí, ala, también trabajo. ¿Te queda algo de tiempo? Este mes de septiembre estoy en 3 obras y este mes me queda poco tiempo. Entonces, pero no pasa siempre, no pasa siempre. Trigo, gracias a Dios, sí. Trigo, y los entonces sábados estamos con una obra de clown. Esta sí es con nariz, se llama El Lugar. El Lugar. Que originalmente es una obra de Gorostiza, que ajá, no es clown, no era una comedia, es un drama de fondo, pero la transformamos en comedia. Y la hacemos con nariz. Esa bueno, va los sábados a las 22 horas. Los sábados, bueno, El Lugar. Bueno, nosotros en la semana vamos a tratar de ir comentándole a la gente para que vaya a las diferentes obras. Ahora, Río que va, que es por Río lo cual va, te conocemos. Sí. Ya le dijiste a la gente por qué había que verla. Contá un poco cuánta gente trabaja, quiénes son, quiénes la dirigen, de quién es la dramaturgia. La dirige Tato Cayón, la codirige Fabián Caero, la dramaturgia es de Tato Cayón y trabajo yo, Matías Leite, Laura Igelco, Janina Grasso y Alejandro Robles. La asistencia la hace Mara Tate y la verdad que es emocionante del principio al final, o sea que me parece que la invitación viene por ese lado, si tienen ganas de emocionarse y de ver una historia que realmente es muy interesante y desgraciadamente es de actualidad, porque pasa ahora, lo vemos todo el tiempo, por desgracia. Entonces bueno, me parece que está muy interesante para verlo y también invitamos, obviamente, que si saben de gente que está en situación de violencia, que por favor nos avisen a nosotros también y colaboramos. Tenemos direcciones y teléfonos de cómo ayudarlos, ¿no? Para hacernos a la causa de lo que en sí tiene la obra, de que tiene violencia de género. Violencia de género. Bueno, un tema justo que hoy está en el tapete por cómo se ha multiplicado la violencia, claro, de género. Claro, eso es lo, ¿no?, terrible, que sea real, que lo que estamos contando ahí sea real. Claro. Y que la persona, que si está acusado o no, pero que salga a la calle. Por X motivo, pero salen. Entonces, bueno, es otro peligro. Claro. Alejandra, vos, bueno, estás trabajando en diferentes obras, hablaste del Centro Cultural del Deseo. ¿Es difícil hacer hoy teatro en Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires? Digo, primero por la gran competencia que hay, más sí, de 800 lugares, y después por la situación económica. ¿Es difícil? Es difícil, pero no imposible. Es difícil hacerlo, pero también es difícil mantenerlo. Quizás llegar a hacerlo lo podemos hacer porque siempre hay ganas y entre, como yo te decía, la colaboración de muchos, se puede armar la escenografía y podés hacer una obra. El tema es mantenerla en el tiempo, porque el teatro independiente, desgraciadamente, no tiene tanta convocatoria porque no hay gente, no hay actores conocidos. Pero no es que se actúe mal o se actúe bien. Yo creo que tiene mucha más experiencia que quizás la gente que está sobre calle Corrientes. Pero desgraciadamente, como no hay gente conocida, entonces la gente no viene a veces. Siempre se está buscando al actor famoso, al que la cara que es conocido o al nombre, y realmente no apuestan a ver teatro independiente. Se apuesta poco, entonces por eso es difícil mantenerlo. Pero hacer sí se puede hacer. Alejandra Martínez, bueno, ustedes la escucharon. Nosotros le agradecemos porque nos hayas acompañado en este momento. Esperemos que siga las obras. Muchas gracias por haber venido. Sé que es complicado, ¿no? Venir hasta ahora acá. No, no hay problema. Yo les quiero agradecer a ustedes porque difundan el teatro independiente. Realmente es importantísimo para nosotros que la gente se anime a verlo, que se anime a ver qué es lo que pasa realmente. Que no es necesario pagar una entrada de 1,000 pesos, de 800 pesos, para ver una buena obra. Gracias, ¿eh? No, nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Gracias, Camilo. Gracias, Sole. Nos reencontramos la semana que viene. Pero... Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.